curiosidades del registro civil. La certificación de nacimiento realizada sin tener el tomo donde constaba la inscripción de nacimiento por parte del registrador civil. Y el registrador civil tampoco contaba con una base de datos automatizada para la emisión del respectivo documento. Se trata de la historia de un registrador civil que su libro original, donde constaba la información que certificó, se encontraba en la capital porque estaba siendo objeto de una revisión. El interesado se presentó a su oficina, le solicitó con mucha urgencia una certificación de nacimiento y el compañero registrador civil accedió a certificarla de otra certificación de nacimiento. Esta situación irregular fue de conocimiento de las autoridades del Registro Nacional de las Personas y se sancionó al registrador civil, el cual fue destituido. ¿Incurrió en falsificación? No. Los datos eran copia fiel del original. La circunstancia es que él no tenía en su poder el original para hacer constar el contenido de la información que estaba certificando. Curiosidades del registro civil. Malas prácticas en el registro civil latinoamericano. Para el blog Registro Civil Apuntes.